El jinete sin cabeza. Un señor ya viejo que se llamaba Carmelo tenía una parcela en el Valle de Mexicali, donde sembraba según la temporada algodón o trigo. La cuidaba mucho y tenía la costumbre de regarla en la madrugada, porque a esa hora las matas aprovechaban más el agua. Un día, como a eso de las 4 de la mañana, escuchó muy cerca del trote un caballo. Se le hizo extraño que alguien anduviera por ahí, pero con todo y eso dijo con amabilidad: «Buenos días». ¿Cómo no le contestaron? Volteó, ¿y cuál fue su sorpresa? Pues no había nadie, aunque el Canelo, su perro, no paraba de ladrar. Nunca creyó en cosas de espantos, y sin embargo, esa vez le ganó el miedo. Trató de calmarse y se fue para su casa. Todo el día se la pasó inquieto. A la hora de la comida, le platicó a su mujer lo que había ocurrido, pero ella no le creyó. Pasaron los días y nada extraño se escuchó en la parcela. Pero un lunes, muy temprano, el señor salió acompañado del Canelo, y cuando subió a su troca, se dio cuenta de que había olvidado su lunch. Al regresar a su casa, un caballo desbocado que corría sin freno hizo que se detuviera en seco, pues el animal andaba sin tocar el piso, y se dirigía justo hacia él. Él casi lo tenía encima cuando desapareció.